Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos dando gracias a Dios porque nos permite estar tras estos micrófonos conversando acerca de la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Yo creo que a veces nuestras preocupaciones exceden lo que deberían ser en realidad. Nos traspasamos a los días posteriores, a veces hacemos recuerdos de hechos pasados y eso nos abruman, nos colocan una vida incierta y llegamos a veces a situaciones que afectan incluso nuestra vida física, porque lo que está en la mente, lo que trabaja en la mente puede repercutir también en el cuerpo. Y de hecho muchas enfermedades parten allí. Enfermedades psicosomáticas. Claro, parten allí en esta mente y luego sentimos problemas en nuestra parte física. Ahora, hay una recomendación que se da acá que sería bueno tomarla en cuenta para las consideraciones, porque, claro, es difícil darle una explicación a personas inocentes que sufren, inocentes de acuerdo a nuestro planteamiento. En el caso de Job, fue un personaje que efectivamente sufrió siendo inocente. Pero no podemos decir lo mismo de todas las personas, porque nosotros claro, no conocemos todos. Hay personas que efectivamente no son inocentes, pero el otro día estaba viendo, no sé, tú recuerdas un accidente de una camioneta que venía en el centro y cayó una cornisa, sí, ¿no es cierto? Cayó justo encima del auto. Hace algunos meses atrás. Claro, y eso le provocó que el tipo perdiera el control del auto. Incluso la policía enseguida dijo, no, él no tiene nada que ver con este, el accidente. Y se fue contra un grupo de personas. Y algunas muy malheridas quedaron, ¿no es cierto? Entonces, son inexplicables algunas cosas, pero si uno las analiza con un poquito de calma, algo estaba pasando que ese aparato, ese cemento, ¿no es cierto?, no fue debidamente reparado para que no se produjera